Hola, sí. Hola, soy Irene y voy a hablar del programa 40. El programa 40. Sí. Los ¡Está 40 principales. principal! Dios mío, 40 programas ya. ¿Qué te parece? Bien. ¿Estás contenta? Sí. 40 programas es el fruto del trabajo de todos los grupos. Sí. Esto no podríamos hacer tantos programas si no fuese porque sois tan trabajadores. Sí. Irene, ¿a ti te gusta el taller de radio? Sí. ¿Estás contenta con el trabajo que hacemos los martes por la tarde aquí en la radio de Asido? Sí. Sí. Para quien no lo sepa, la radio de Asido es un programa hecho por chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Ya. ¿Y qué hacemos en este programa, Bici? Habla. ¿De qué? Por películas, videojuegos, hablar de la persona, de un cumpleaños, de un cantante. Según nos dé. Vamos tratando unos temas u otros. Sí. ¿Te parece que te digan los contenidos del programa 40? Sí. Pues vamos a ver. En este programa número 40 de la radio de Asido, vamos a tener a Rosa, que nos va a traer una receta de cómo se prepara un flan. Vamos a contar también con Iván, que nos va a hablar de las supremas de Móstoles. José Luis nos va a hablar de reggaetón. Bici de Pablo Alborán. Nos ponemos musicales, ¿eh? Además, súper especial de cine, porque también nos gusta mucho el cine, ¿no? Sí. Bueno, pues en el especial de cine, Pepi nos va a hablar de la película El origen de los guardianes. Gaby de la película Shrek, Felices para siempre. Pedro se une a las fiestas de Shrek y también nos hablará de esa. Pepi vuelve para además contarnos qué tal está la última película de La jungla de cristal. Javi nos contará todo sobre Blancanieves. Damián nos hablará de Space Jam. Tendremos a Clara hablándonos de La Bella Durmiente, ya que hemos tenido a Blancanieves. Lo suyo es que sigamos con las princesas. Y terminaremos con cosas terroríficas, como la película Shooter, que nos va a contar Abel, y con La novia de Chucky. Esas nos las dejamos para el final, por si a alguien le da miedo. Bien, pues sí. Bueno, ¿te parece bien el menú? Sí. Muchísimo cine, especial cine. Sí. Bueno, pues si os parece, comienza la radio. Ha sido. Me llamo Rosa para Pinaver. Yo estoy en Ha sido. Lo grande. Bueno, Rosa, resulta que tú haces flanes en casa. Sí. Oye, hacer flan, ¿a ti te gusta hacer flanes? Yo sí. ¿Y es fácil o difícil? Difícil. ¿Sabes los ingredientes que lleva el flan? ¿Qué hay que echar para que salgan flanes buenos? Sí. ¿Qué hay que ponerle? De cada flan, segundo, hay pasta. Sí, pero primero hay que ponerle ingredientes. ¿Qué ingredientes tenemos que ponerle? Leche, ¿no? ¿Qué más? Leche y ¿Hacéis los flanes con los sobrecicos estos con polvo? ¿Que hay que batirlo? ¿O son con huevo? Solo ni huevo. Con huevo. Son flanes de huevo. Vale, vale. ¿Y qué más le pone al flan? De la leche y los huevos. ¿Le pones caramelo? Sí. ¿Y tú sabes cómo se hace el caramelo? Sí. ¿Cómo? Hacer el caramelo es muy difícil. Porque te echan junto. ¿Qué compra ya el caramelo? El caramelo que ya viene en botella. Sí. Es más fácil. Hay que hacer caramelo con azúcar, que se hace con azúcar es muy difícil. Porque hay que calentar el azúcar y cuando está líquida, echarla, luego quema mucho. Y una vez hice, pues. Ya es mucho más cómodo la botella de caramelo comprarla en el súper, ¿verdad? De mi madre, ¿te gusta? ¿Te gusta a las grandes? Sí, tu madre hace muy buenos los flanes y tú le ayudas, ¿no? Yo sí. ¿Y cómo le ayudas tú a hacer los flanes? Porque le echan el pastel y el flan. Lo ponéis el líquido en un vasico, ¿no? Con el caramelo. Vale. ¿Y qué más le ponéis? ¿Le ponéis canela por arriba? Canela. Yo canela, la verdad, nunca le he puesto a los flanes, pero la canela me encanta, así que tiene que estar buenísimo. Y, oye, ¿tú te comes muchos flanes? Yo sí. ¿Y quién más se come los flanes en la casa? ¿Quién es de todos los que soy de tus padres y tus hermanos? ¿Quién es el que más caramelo? Caramelo no. ¿Quién es el que más flanes come? Dilo. Oh, le comí menos. Bárbara y yo. Bárbara y tú. ¿Pero sois las que más coméis o come más Paquito? El Paquito. Paquito el que más come. El Paquito corre prisa, come. Come de prisa para comer un montón. Sí. Muy bien, pero claro que cuando están recién hechos, fresquitos, después de hacerlo y tal, pues claro, es un manjar. Sí. Nada, Rosa, ¿tú haces más cosas en la cocina? Sí. ¿Qué más ayudas tú en la cocina? Arroz de leche. Arroz con leche también. Oye, ¿a quién has sido? ¿Tú hiciste arroz con leche? Sí. No, bueno, entonces eres una cocinera estupenda. Pues nada. Mi madre. Mi madre también hace. El arroz con leche está muy bueno. A mi madre también le gusta mucho. Lo que pasa es que yo creo que mi madre no sabe hacerlo, pero está muy, muy rico. Bueno, Rosa, ¿nos despedimos? Vale. Allá. Adiós. Hola, me llamo Rosa García Serrano. Hola, serviré de Suprema de Monótono. Pues también sale muchas veces Echo y Calla. Sale muchas veces. Yo veo ordenador. Se llama Echo y Calla. Sale. A ver, Iván, las supremas, estas chicas, las supremas de Móstoles, ¿cómo son? Rubia. ¿Y qué más? Pues canta. ¿Qué canciones canta? Muchas canciones. Muchas canciones. ¿Sabes alguna? Yo sí. ¿Cuál? Esa es la canción que tú conoces. Muy bien. ¿Y a ti te gusta? ¿Dónde ves tú a estas chicas? En mi ordenador. En tu ordenador. Y aparte de esta canción, que tuvo mucho éxito en su día, ¿tú conoces alguna canción más de estas mujeres? Pues sí. ¿Cuál? Se llama la canción. Es España. España lo mejor. ¿Y su música, tú cómo la definirías? ¿Es música romántica para bailar? ¿Para estar relajado? ¿Cómo es su música? Pues alta. Yo diría que es para escuchar y reírte un poquito, porque las letras son así graciosillas. Pero tú sabes, hemos visto en internet, porque nos hemos metido para ver un poquito de y conocer un poquito más a estas mujeres. ¿Tú sabes que ya no existe el grupo, que se separaron? Ok, separado. Eso no lo sabemos, no nos hemos puesto a ver toda la biografía del grupo, pero se han separado. No sabemos si es porque no funcionaron la crisis o bien que han ganado mucho dinero y ya se han retirado de la música. No sabemos, pero el caso es que el grupo ya no existe, a pesar de que tú lo ves en internet, sí. Pero ya no cantan juntas. La crisis de Gema, que puede ser la crisis, ¿verdad? La crisis está arrasando con todo. Entonces, ¿a ti te gusta mucho este grupo? Sí, me gustó. También dice que en internet pone que han hecho muchas canciones para anuncios y cabeceras de series de televisión. O sea, que tienen una trayectoria. Pues sí. ¿A ti te gusta? Me gusta mucho. Mira. Pues nada, no sabemos mucho más de estas mujeres. Entonces, pues, ¿cuentas algo más o te despedimos? Pues sí. Me gustan las canciones mucho. Todos los días yo escucho muchas veces. Muy bien, estupendo. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Voy a hablar de un cantante, se llama Nicky Young. Bueno, yo me llamo Ana Guillén Belmonte y te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Venga. A ti ese cantante te gusta, ¿no? Sí. ¿Qué ropa lleva? Pues lleva, tiene la gorra, tiene una camiseta de rapero y unos pantalones y unos bambos con... Estos no, son los otros de varios de colores. ¿Y sus canciones te gustan? Mis canciones me gustan Ángel López, Hasta Cuándo, Baila Morena, esa canción, y Dale Don Dale. ¿Y te mola? Me mola. ¿Pero mazo? Pues sí. ¿Las chicas son guapas para ti o no? Pues yo digo que sí, son muy guapas. ¿A ti desde cuándo te gusta el reggaetón? Pues... me gusta mucho. ¿Pero ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo te gusta? ¿De pequeño, de ahora? De pequeño no, ahora. Qué gracioso eres, chaval. Pues sí, verdad. ¿Y quieres decir algo más? Sí, pues que me gustan muchas canciones, que Carmen de Limpieza, que le gusta mucho de reggaetón. Y también tiene motocaciones, hay coches tuneados y dos que me gusta. Bueno, decir que volviendo al chico este que te mola, el señor Nicky Jam comenzó con ese nombre porque su madre lo llamaba de pequeño Nicky. Y después resulta que cuando decidió dedicarse al tema de la música, Jowell Jam era por entonces uno de sus ídolos. Nicky Jam ha trabajado con gente tan importante como Daddy Yankee, Don Chezina, Lito and Polaco, Big Boy, Rakim y Ken y Héctor y Tito, entre otros. Ha trabajado también con muchos DJs y algunos de sus temas más conocidos son Buscarte, Guayando, Vive Contigo, Tú y Yo, Me Voy Pa'l Party, Yo No Soy Tu Marido, Fiel a Tu Piel, Va Pasando el Tiempo, En la Cama, Déjame Amarte, Descontrol y, sobre todo... Sí, soy ajeno a todo el tema este de la música de reggaetón. La Gata es la canción más conocida que tiene. Sí. Bueno, si no hay nada más que declarar, decir que, a quien no lo sepa, el reggaetón sigue triunfando. Y hoy en día, gente como Don Omar se sigue manteniendo todavía en lo más alto de las listas de éxito. ¿Pero a ti te gusta o no te gusta? A mí no me gusta en absoluto. No podría gustarme menos. A mí tampoco, soy igual que tú. Pero sin embargo, pues vemos que incluso a nivel internacional ha aparecido gente como Alexis y Fido, Alquilados, Cali y el Dandy, por ejemplo, se mantienen, están ahí. Don Omar sigue dando caña con cosas como Zumba. Y hay gente nueva, pues, como Eddie Lover o Farruko. Todos estos nombres son reales, no me los estoy inventando, lo prometo. Pues yo quiero ser el mayor también. Yo quiero ser el mayor de rapero como Nicky Jam. ¿Quieres decir algo más o no? Sí, que me gustan canciones enteras que me he hecho mi padre este año. Quiero bajar a esa canción, el disco de reggaetón 04, esa canción, que hay varios de más música. Hasta luego. Adiós. Hola. En Canal Fiesta Radio. tú, de te gacho, te estoy en salud, de salta, tú se que es bon. Naya ya sa, naya yo justo a ti, te emocionando, de ti, te ya, te ya no. Cura en meso ya, te tu, te ayu, de ya ti, te ya se, modo do. Naya ya no menos, tu este tiempo, de justicia de alma y alma me lleno de ser el momento de ser mientras nos cumpla por poco todos sus deseos, lo que no va a hacer, que no vamos aquí contándonos secretos, por la salud eterno. Así hay un señor, se haya dado. Ya si yo cobe a te seno, te añe menos tu este tiempo, de te se si hacia el campo, de este tiempo, de lento, de tu mano, ma, ya ya menos. Ya lo le menos sesión de sesión de se me po Bueno, ¿y esta canción de quién es? De Pablo Alborán. Bueno, ¿no es de Bici Serrano? De Pablo Alborán. Cuéntame cosas de Pablo Alborán. Pues Pablo Alborán es un cantante que me gusta su sus canciones y que y también me encanta su sonrisa. Y la babilla, claro. Y también me gusta Tolore y también ojalá que me saque un licoré. Pablo Alborán, Pablo Moreno de Alborán Ferrandiz, nacido el 31 de mayo de 1989, es un cantante de Málaga. Sí. Que hace pop y que suele apoyarse en su propia voz, en guitarra y piano. Empezó su carrera musical en 2010 y desde entonces ha ganado ya o ha sido nominado a varios premios Grammy Latinos. En concreto, ha tenido 4 candidaturas. ¿Cuáles son sus canciones más importantes? Solamente tú, mi ama, y tú, y tú, y solamente tú. Luego también sacó una que se llama Miedo, Desencuentro, Perdóname, y otra de las destacadas ha sido Te he echado de menos, que es con la que hemos abierto esta noticia, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, ¿aquí hay alguna persona más que le guste Pablo Alborán? Sí. ¿Sí? ¿Por qué te gusta Pablo Alborán? Porque es guapo. Porque es guapo. ¿Y qué tal es su música? Bonita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es tu canción favorita de Pablo Alborán? La de Y tú y solamente tú. Ok. Y no sé, ¿alguna cosa más que queráis decir sobre Pablo Alborán? ¿Vosotras tenéis algún disco de Pablo Alborán? Yo no tengo ninguno de Pablo Alborán. ¿Y tú? Yo creo que sacármelo. ¿Quieres sacártelo? Sí. Ajá. ¿Y entonces cómo habéis conocido a Pablo Alborán? Lo he conocido por escuchando todas sus canciones. Ajá. Sí. ¿Y tú cómo lo conocías a Pablo Alborán? Lo conocía... ¿De la tele, de la radio? De la tele. Ajá. ¿Algo más que nos queráis decir? No. No. Pues nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Cine. Hola, soy Emma, estoy en live haciendo. Y ahora, Rusia. Hola. El precio es Ebola. Te gusta una pregunta. ¿Te gusta la película? Sí. ¿Está chula o no? Chula. Sale un conejo, ¿no? Sí, sale. Ese es un conejo. Y sale Santa Claus, ¿no? Sí. ¿Es gordo o flaco? Flaco. ¿Es flaco, no? Pablo, ¿te gusta Santa Claus o el conejo? Es el clavo, ¿no? Sí. ¿Y tú, Pablo? ¿Qué te gusta? ¿Es el clavo o el conejo? Pues es el clavo. El chico lleva un palo, ¿no? Sí. Y tiene poderes, ¿no? Sí. El chico no es ninguno de los guardianes, es otro aparte, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Creo que ya es Casa. ¿Y qué poderes tenía? ¿Qué poder que tenía? Tenía una lanza. ¿Y corre y do, no, Ima? Sí. Corre mucho. Y ¿demanda esa película a todos los compañeros? Sí. ¿A todos, no? Claro. Y profesor Pablo también, ¿no? Sí. ¿Es divertida la película? Sí. ¿A ti te gustó, Pablo? Sí. Pues yo sí. Pablo, cuéntanos más cosas de la película. Vamos a preguntarle a Pablo un poquito, a ver. Molécula y okay, pues te gusta mucho la película. Sí. ¿Os tomaste algo mientras que veíais la peli y eso? ¿Algún refresco, palomita o algo? No. Nada, ¿no? Nada. ¿Por qué? No. No has tomado nada, ¿no? Nada. Nada, ¿no, Paula? Nada. ¿Y algo de beber? A ver, pues yo sí. O sube de piña. Ah, de piña. Y te gustó, ¿no? Sí, justo. Para que no lo sepas, esta es una película de los creadores de Cómo entrenar a tu dragón. Y nada, es de DreamWorks, que no es de Disney. Pero bueno, ¿estaba bien hecha? ¿Estaban bien hechos los dibujos? ¿La animación estaba chula o qué? Sí, muy chula. Ajá. Y Pablo, una cosa. ¿La película era 3D o no? Sí. ¿Había que ponerse gafas o no? Sí. ¿Era 3D la peli? No. No. Ok, ok. Las gafas eran las que tú llevabas, las tuyas normales de ver bien, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Oye, ¿y quién fue? ¿A qué hora terminasteis? Hasta... yo no sé. Hola. Y yo hasta las 8. Hasta las 8, ¿no? Sí. Cine, ¿es grande o pequeño? Grande. Grande. Grande. ¿Y te gustó, no? Sí, gustó mucho. Bueno, has preguntado 20 veces lo de si le gustó, ¿eh? Yo creo que tú te has quedado con ganas de ver la película, ¿eh? Sí. Bueno, bueno. A ver, chicos, ¿algo más que nos queráis contar? ¿Quién vino por vosotros? Mi madre y mi padre. ¿Qué he cogido a ti? Tu padre, tu madre. Mi padre. Solo tu padre, ¿no? Sí. ¿Y el tuyo? Pues yo, mi padre. Está bien. ¿Y a lo más? No. Allá. Allá. Adiós. Adiós. Hola, papi. Y moi, papi. Y todo ni. Y ahora soy Gaby. Vamos a hacer preguntas con Guardiani con Pepi. Vamos a hablar de una película que vieron con los chicos de ocio, ¿verdad? Sí. El origen de los guardianes. ¿Entonces has visto? Sí, pero no lo sé. ¿Lo viste? De esto sí. ¿Qué día? ¿Qué día estamos? Después, a ver, es sábado, ¿no? Sí. ¿Lo viste? ¿Está muy chulo? Sí. ¿A dónde has ido de ocio? ¿Pero dónde? Lo que te ha dicho Gaby es, ¿la viste en Nueva Condomina? No. ¿En Tader? ¿Dónde? En Nana. En Nueva Condomina, sí señor. ¿Ha tomado algo para ver la película? Ahora sí. A ver, Pepi. ¿Tú sí te gusta la película? ¿A que sí? No la gusta. Lo que menos que te gusta más la película es que sale con conejo. Dejó así. Está el chico. Sale un pelo guapísimo. Es eso, el papá se le cae. Y también sale. ¿Se ha atacado? El coco, sí. ¿De los guardianes? ¿Cuál es el que más te ha gustado? Nene. ¿El guardián de los sueños? ¿El conejo de Pascua? ¿Santa Claus o el hada de los dientes? Enano. ¿El enano? ¿O qué? ¿Quién? No sé. A ver, repetimos. ¿Te gusta Santa Claus? ¿El conejo? ¿Ese que es bajito, el de los sueños? No, sí. ¿O el hada? No. El de los sueños, el bajito. Que se queda dormido, ¿verdad? No, a mí. Y luego sale un chico que se llama Jack Frost. ¿Sabéis Frost? ¿Qué más me podéis decir de Jack Frost? A ver. Frost. ¿Te gusta? Pues, ¿te gusta más un chico que se viste bien? Sí. ¿Y tu hermano algo? Es a ti. ¿Te tomaste algo con los compañeros o no? Sí, no. ¿Un refresco o alguna cosa? A ver, te coco. Es el like. Y demás. ¿Ha pasado bien? Sí, mucho. ¿Y qué año que viene va a meter otra vez? Mucho coco. Oh, dice el año que viene. Si luego al día siguiente se fue a ver otra película al cine. Se fue a ver otra que se llama La Trama. Pero bueno, la de trama. La trama ya no hablará más adelante. Vale, adelante. El origen de los guardianes. Nene, sí. Chula, ¿no? Sí. ¿Tú me recomiendas que vaya a verla con Gaby? Sí. Ay, sí. Pepi. Ok, ok. Bueno, ¿alguna pregunta más o nos despedimos? ¿Alguna pregunta más o pedimos? Me llamo. Pues adiós. Yo te paso más, adiós. Hola, me llamo Gaby y estamos aquí en la reunión ha sido. Voy a hablar la película de El Rey Día para Siempre. Para mí, los cerdos comió la tarta porque el rey le puso a enfadar a cerdo que no coma la galleta en la tarta. Era un cumpleaños de su hijo o hija de Fiona. Y la Fiona pusieron contenta. Está Pinocho y pusieron cantar a nuestro hijo. Pues lo haremos. Una cosa, Gaby. Si alguien no tiene ni idea de qué va Shrek, ¿de qué va? ¿Qué va? ¿Quién es el rey? El rey es único gordo. Es fuerte. ¿Pero es un humano o es un ogro? Un ogro. Cuéntanos más cosas de el rey. Sale. El rey es fuerte. ¿De qué color? Son verdes. Uh-huh. Y de final son verdes todavía, que son muy ogros. De la película que nos está hablando es Felices para Siempre, ¿no? Sí. La última que ya han hecho de Shrek. Sí. El capítulo final. La chiquiti es muy malo. Ajá. El malo es Rumpelstiltskin, ¿no? Sí. Lo pusieron peluca rojo. Uh-huh. Y va acompañado por un cisne feo que se llama Fifi, ¿verdad? Sí. Que tiene dientes. Ese niño tomando chupatú. Uh-huh. Y así no, está con la lengua a este galleta. Y ese ogro que puso a bailar, el gato que puso lo gordo y tomando leche. Esta película te la has traído tú de tu colección para verla después de comer, porque los martes y los jueves nos bajamos a la sala, al sótano, donde está la sala de danza, y nos ponemos a ver alguna peli. Sí. Pero veo que además esta película la estáis donando para la biblioteca de Asido, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a ti y a tu familia. Sí. Por dejar esta película para compartirla con los compañeros. Las películas de Shrek siempre les gustan mucho a los compañeros, ¿eh? Sí. Si quieres llevar la película de Shrek, cualquiera. Ajá. Oye, tenemos aquí a Jesualdo. Jesús, ¿tú has estado viendo esta película también? Sí. Cuéntanos cosas, a ver, ¿qué te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Para ti, ¿qué te gusta más? ¿Asno, el rey o gato? Me gusta el rey. ¿El rey te gusta? Sí. Y lo que menos que te gusta más en ese gato, ¿no? Sí. ¿Qué le ha pasado al gato en la cuarta película? Pues era gordo, porque tomaron leche. Uh-huh. La mala vida, ¿no? Sí, porque era así. Y el inclinado del rey hice la cosa al gato, bien hecho. Porque Fiona han entrado en su tienda. Están Castillo y Dragón, que no está Fiona. Y que no ida. En la que no está cama. Y el rey, entrado en el castillo, ha salvado a Fiona que se ponga bien. Y tú, Jesús, ¿has gustado la película La Animada de Rey? Sí. Lo que menos que te gusta más es Asno, ¿no? Sí. Te estás sacando la lengua, ¿no? Sí. Y llevan con Niera eso ahí atado y Asno se ha quedado ahí. Sí. Lo llevaron. Sí. Es muy fuerte, ¿no? Sí. Y ahora de rey le puso a salvar a Asno, ¿no? Sí. Oye, entonces, a ver, ¿a vosotros por qué os gusta Shrek? ¿Es por los personajes fantásticos? ¿Porque os gustan los protagonistas? ¿Porque os reís mucho? ¿Por qué os gusta Shrek? Me gusta él mucho. ¿A ti por qué? A mí sí, porque él y Fiona están juntos, lo besaron a la boca y me pusieron juntos en su casa. Luego, una cosa curiosa, Shrek y Fiona y los hijos tienen muchos amigos. Por ejemplo, están los ratones ciegos, está Pinocho, está el lobo abuela de Caperucita. Sí. De los personajes así, está el hombre galleta. El nombre galleta pequeño. ¿Cuáles son vuestros favoritos de los amigos de Shrek y Fiona? Están Príncipe Cascador, Ana Margarina. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Tu favorito? Mi favorito me ha gustado y el rey Fiona. Pero digo de los otros, de los menos importantes, que no es ni el asno, que no es la dragona, digo de los pequeños. ¿Te gusta el hombre galleta? ¿Te gusta el lobo abuela de Caperucita? ¿Te gusta...? Eso que me gustaba, esa galleta y el reina. El hombre galleta te gusta a ti, ¿y a ti? Pues a mí me gusta el abuela. El lobo abuela es mi favorito. También salen los tres cerditos, ¿verdad? Sí, y ahora... Salen también los hijos de Asno y del dragón. Sale el gato, sí, con bota. Bueno, desde luego un gran universo que merece la pena. Si jamás habéis visto una película de Shrek, acercaros a la biblioteca de Asido y decir, vamos a ver lo que hay aquí. Porque tenemos el Shrek 1, el Shrek 2, y ahora desde que la familia de Gaby y Gaby nos la han traído, también tenemos Felices para Siempre. Sí. Así que nada, muchas gracias. Jesús, ¿algo más que quieras decir de Shrek? Porque me gusta el de él, porque me gusta mucho el de gato, me gusta... Este. ¿Quién? Se llama Asno. Me llama Años. Porque me gusta. Mi nombre me llama de Espachu. Me gusta el abuela. Y. Vamos a pedirnos. No ir hacia la película. Adiós. Adiós, Erdés. Hola, me llamo Pedro Antonio y voy a mostrar sobre el libro que se llama Shrek, que se llama Felices para Siempre. Yo me gusta la piel. ¿En qué hay a rey? Pues lo hemos visto con Bici, con todos los compañeros. ¿Mi hijo qué? Pues está Bici, con su tío. Y Diego. ¿Cuál era el rey? Aro. Pues a lo mejor. Cuando el gato se pone muy gordo. Ah, el gato. Sí. Y luego qué. Cuando hace el shrek, lo cura ahí. De bruja mala. Me gusta la bruja. La bruja le lanza como una especie de. Que la bruja de la piel lo lanza en peso. Ah. Otro es mi amigo el rey. Malo. Y lucha malo. Sí, las brujas son muy malas. Ah. Y la Ana va a la casa y luego el niño a pasar a la rey, ¿no? Sí. Y ahí va. Luego le va a la rey, le va a la casa malo, ¿no? Sí. Y luego mi amigo la rey, ¿no? Sí. Y se encuentra el problema. Vale. El rey, mucha, ¿no? Mucha el rey. Sí. Mi amigo. Y. Vale. Y el rey. Ve es guapo. Sí. Y ahora, ¿Arona? La Fiona. Pero ya. ¿La rey? Sí, es muy guapa. Sí. ¿Y luego viene el niño? Sí. ¿Sí? Llamé. Madre. Había. Madre Pele. ¿Arona? Sí, también había un dragón. Ah. Tenía dos dragones muy pequeños. Ah, bien. Juega con el asno. Ah. Padre de Lorona. La creo de la. No, la gaya. Lorona. La Lorona. La era Fiona. Ah, es madre, ¿no? ¿Y padre? Es re. Ah. Y padre. Además. Usted la casa lo. Es de hoy, ¿no? Sí. Y luego la hace, ¿no? Sí. Y luego, la casa, ¿no? Sí. La ve hermana. Firma los papeles y desaparece todas las cosas. Anda. El rey me come ahí. También. A la mesa. El niño sí. todo sí. la mesa. Siempre se come un ojo y luego aparece unos lobos. Ah, la hoja. ¿Yo va a la casa de Fiona? Sí. ¿Sí? ¿Y ven más? No. ¿No? Adiós. Adiós, tu próximo programa. Tu próximo programa. Oye, ¿qué más hablas? Bella oyente. ¿Ella es guapa o dulce? Bella oyente, es guapa. ¿El príncipe azul es guapo o feo? El príncipe es guapo. De la chica es un vestido largo, ¿no? Ay, chica, vestido. Mira, ella está durmiendo, ¿no? Ay, está durmiendo. Y cuando viene hombre, cuando se besa, ¿no? Ay, es hombre. ¿Y es guapa o no? La verdad es que es guapa. Mira, hay varios de vestido y hay una chica mala. ¿Esa quién es? Ay, la bruja, qué mala. ¿Cómo es su ropa? ¿Qué es su ropa? Ay, la ropa. Tiene. dos orejas. Ay, mira, mira, gente, la corona. Y tiene una corona de princesa, ¿verdad? Ay, lo sé eso. Y la princesa, ella es más guapa de todo, ¿no? Y esos pequeños son otro rojo, otro verde y otro azul, ¿no? ¡Ay, era la gallina! ¿Y esas son buenas o son malas? ¡Ay, mira, Tina! ¡Esa es buena! ¿Y tienen poderes? ¿Tienen magia? ¡La tira y magia! ¿Qué magia tienen? Magia, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de un palo? De una estrella, ¿no? Ay, y trajiste el cotrago. ¿Estás luchando con dragón? Ay, trajiste la espada. ¿Ese es malo o feo? Ay, con dragón, qué malo. Es malo, muy bien. ¿Por la boca echa fuego? Ay, con dragón, fuego. Y tiene ahí unos pajaritos, ¿no? Ay, ya veía gente, es fuego. Bien. ¿Y qué hacen los pajaritos? Dejadito cantar. Oye, yo no sé si tú has visto una película que es de Disney, que es Encantada, la historia de Giselle. ¿Tú la has visto? Ay, he visto. En Encantada, la historia de Giselle, lo que hacen es que una princesa que recuerda mucho a la Bella Durmiente, por una maldición de la madrina, acaba en el mundo real. Y, de hecho, ella se piensa que todas las cosas que hacen en las películas de Disney ocurren en el mundo real. Y, de hecho, hay un momento que tiene que limpiar un piso, una casa de la gran ciudad, y llama a los animales. Y se ponen ahí, pues, todos los pájaros a hacer la colada, incluso unas cucarachas se ponen a limpiar el cuarto de baño. Es terrorífico. ¿Tú has visto esa peli también, la de Giselle? ¡Ay, ejercito cantado! Ajá, pues bebe mucho de las escenas que salen aquí. Y oye, ¿a ti la Bella Durmiente te gusta más con el vestido normal o con el de princesa? Ay, no sé eso. ¿Y a ti, José Luis, qué vestido te gusta más, normal o de princesa? A mí me gusta de la princesa, porque de la princesa es más dulce de todo. Ajá. ¿Tú has visto esta película? Sí. ¿Y qué te pareció? Pareció muy chula. Ajá. Que está luchando con el dragón a salvar a la princesa. Uh-huh. Porque cuando... Cuando se besa a un chico, los dos son... Va a ser... rey o princesa, que va a casar también. Ok. Bueno, Clara, si te parece, nos vamos a despedir, ¿vale? Vamos, y José Luis también. Adiós. Sí, y yo estoy con la casa. Hola, hola, hola, hola. Pei Jan. Pei Jan. Y yo me llamo Abel y os vamos a hablar de la película Space Jam. Pues ocurre que los dibujos animados Bob Bunny, el Piolín, el Porky, el Diablo de Tasmania y el Silvestre, pues se tienen que enfrentar contra unos alienígenas que vienen a la Tierra. Y entonces los alienígenas, para que tengan superpoderes, como son muy pequeños y le van a pisoteando, pues entonces el jefe de los marcianos le regala un balón, y con ese balón se empieza a hacer grande y empieza a machacar a esto en la primera tanda. Pero ¿qué pasa? Que como no pueden ganarle, pues tiene que recurrir a un jugador experto. ¿No, Damián? Sí. Un jugador experto, ¿no? Sí. Michael Jordan. Este se llama... un jugador alto, ¿no? Eso. Y este resulta que está, digamos, que está jugando al golf. Cuando recibe la llamada de los dibujos animados. Sí. Y se va a su mundo. Al mundo de los dibujos animados. Y entonces se trae con él a otro conocido. Que es el ayudante de Michael Jordan y el contrato también. Y se lo trae al mundo, hace un equipo, y con ese equipo no quiero seguir contando, porque si no sería... ¿Está bien hecha la película o no? Sí. Tiene incluido a la conejita Lola. Hola, sí, hola. Tiene también al marciano de Marte. Sí. Y tiene a Pato Lucas. Hola. Oye, ¿la película está bien hecha? Sí. ¿Te ha gustado? Sí, mucho. ¿Cómo son los escenarios? ¿Cómo son los campos de baloncesto allí? Buah. ¿Es grande o pequeño? No, grande. Grande. Sí. ¿Te ha gustado cuando se han hecho gigantes estos marcianos? Sí. Me gusta mucho. ¿Te gusta, no? Sí, mucho. ¿Y el jefe? ¿Te ha gustado el jefe? ¿El jefe de los malos? No. ¿El jefe de los malos no? No. ¿Y qué gráfico? ¿Cómo lo ves los gráficos? Sí, me... ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál es tu personaje favorito? Silvestre, Piolín, Espardo Lucas, Porky, Diablo de Tasmania... ¿Qué más? Bugs Bunny. No sé. El Capitán. Vale. Y... ¿Nota? Nota de la película, si merece la pena verla, si no merece la pena verla. Sí. Y nota 10, un 8. 8. ¿Un 8? 8. Vale. ¿Algo más? No. Adiós. Yo. Hola, papi, yo estaba yo. Más ni. Hola, me llamo Isa. Yo voy a hacer una cuarta pregunta sobre la película. A ver. ¿Por dónde lo ha visto? ¿En el Bifa, en la cromina o en el Tade? En el Tade, ¿no? Sí. ¿Con quién? Espera, papá, yo. Muy bien. ¿Y compraste algo para tomar en el cine? Dijo, pues, voy a dejar. Muy bien. Bueno, en la película. A ver. Vamos a ver. ¿A qué hora empezó la película? No era yo. Vale. Cuando empezó, ¿de qué va la película? Ve mucho. Y pero ¿qué hace ellos dos? ¿Qué hace ellos dos? Esta es de papá. Esta es su padre, ¿no? Sí. ¿Y el otro qué era? ¿Qué? Nera. Su hijo, ¿no? El hijo. ¿Y qué hace ella? Tata. O sea, él tiene una pistola, ¿no? Tata. ¿Y a quién lo mata, no sabes? ¿Y sabes cómo se llama la película? Entonces, pues no sé. ¿No lo sabes? No. Bueno, que voy a decir yo. La jungla, un buen día para morir, se llama, ¿no? Sí. ¿Te gustó o no? Mucho, Coco. ¿Sí? O sea, ¿cómo son los protagonistas? ¿Cómo son? Son dos. Son jóvenes, viejos. Son viejos, ¿no? Sí. ¿Son buenos? Sí, mis manos. ¿Está fuerte? Está todo así. ¿Sí? ¿Y de pelo cómo van? ¿Tienen mucho pelo o poco pelo? Coco. Poco, claro. El protagonista es Bruce Willis y esta es la quinta entrega de la aventura de John McClane, el de la jungla de cristal. ¿Tú habías visto antes las películas de la jungla o no? La sí. ¿Sí? Sí, es cierto. Uh-huh. A ver, lo mejor de la película, lo mejor. Te dejo. ¿Cuál? Nemo. ¿Cuando dispara? Está muy bonito. ¿Y lo peor cuál es? Esta más. Bueno, vale. ¿Te gustaría que vengan los compañeros a verlo la película? Sí. ¿Sí? ¿Y a Pablo también? Junto. Vale. A ver si yo puedo irme al cine a ver si a ver la película. ¿Tú la verías? Bueno, sí. Se ven muchos tiros, muchas explosiones, mucha acción. Es divertida. ¿A ti te gustan este tipo de películas? Sí, no me la gusta. ¿Tú quieres que esa película que le saque en la biblioteca aquí nacido para que lo lleve todos los compañeros? Sí, todo. Vale. Bueno, a ver si más adelante podemos conseguirla. Bueno, nada, muchas gracias. Te llamas yo. Adiós. Hola, me llamo Abel y voy a hablar de una película que se llama Shooter. Todo transcurre cuatro amigos que están con su pareja en una especie de botellón, una especie de bar. Y empiezan a contar chorradas a ellos, empiezan a contar la historia metiéndose uno con otro. Total, que después de la fiesta se van cada uno a su casa. ¿Pero qué pasa a mitad de camino? Que atropella a alguien, pero no había nadie. O sea, pasa más para adelante, pasa un año, y él se ve fotografiando la foto de la universidad. Pues a esto que ve la foto, cuando la revela, ve una anomalía. Dice que la foto no está bien. Y entonces ella la ve la foto. Y claro, ocurre una anomalía. que aquella chica ve una chica jovencica que aparece entre en la foto de grupo, aparece una chica, la sombra de una chica. ¿Qué pasa? Que esa chica lo que hace esa chica, que había muerto por algo. O sea, no saben de qué había muerto. Él y ella va investigando porque no saben qué. Y la chica dice, cerdo mentiroso. Y va diciendo cerdo mentiroso así en la película. Hay una escena que da mucho miedo. Hay una escena que da muchísimo miedo. Que es la de la foto. La de cuando está dentro, cuando ella va a la casa y cree que está ahí dentro de la casa revelando la foto, pero no estaba revelando la foto. Había alguien dentro de donde estaban los infrarrojos de la foto. Y esa es la película. No quiero seguir porque... Vamos a hacer preguntas. Vale. ¿Qué tal, yo? ¿Te ha pasado bien? ¿Es película? Sí, la he visto en la tele y me ha gustado. ¿A tele? ¿A cine? Tele. Tele, vale. ¿Y qué tal ha sido? No sé. Me ha gustado la película, ha estado bien, se nota que es tailandesa y está bien hecho por la compañía. Y está muy chula la película. Tiene algunas escenas fuertes. ¿Eh? A ver. ¿Qué es lo mejor? Lo más chulo. ¿Qué más chulo, Pues lo más chulo que me ha gustado es la escena, la de la foto y la de cuando le llama a la mujer a él diciendo, Tan, ¿estás ahí? Esa es la escena que da más miedo. Porque te cuentes tú solo y que luego te llame tu chica y luego pienses que, ostras, me ha llamado mi chica, ¿qué hago yo aquí con una sombra? ¿Qué está haciendo tu película? Fuiste a peli, cine y a tele, ¿no? En la tele. A tele, vale. ¿Y qué tal? Bien. Bien. Lo peor... Lo peor no lo quiero contar porque sería un gran spoiler. Y ahí entro a casa, ahí pasa miedo. Sí, se pasa, hombre, hay alguna escena que se pasa un poco de miedo. Pero ya te digo, si queréis ver una película de miedo, os sugiero que veáis esta. Que empecéis a ver por esta. Y hay por ahí. Ahí. Fantasma. Y. Fantasma y bruja. Ahí. Sí. El fantasma es de una chica. El fantasma que él ve es de una chica. Y resulta que aparece la foto. Y luego lo mismo pasa. Oye él voces. Dice. Le dicen las voces. Cerdo mentiroso. Ya, lo que no has comentado. Esas son las voces que oye. A voces. Pero a voces no pasa nada. No existe. No, claro que no existe. No. Mataría más. Todavía más. Ya, ¿va a pasar otro mierdo? ¿Qué hay? Bueno, es que sí he pasado miedo, ¿no? Sí. No he pasado miedo. Yo ya estoy acostumbrado. A mí me acostumbraron de pequeño. El pequeño es mejor tu película. Mi mejor película. Pff, de miedo. Pff, me encanta toda, pero si me tengo que quedar con una, me quedaría con Shooter. Vale. Ahí entro a casa. Escena de fantasma. ¿Y ahí? Sí. Hay alguna, en algún momento hay una parte que se pone intensa, que no sabe si va a pasar, no va a pasar, se queda ahí, en interrogante. Pero está bien su interés. Está bien, es película de el miedo. Hay miedo de... ¿Cómo se llama? Sute. El Sute, ¿no? ¿Te es usted Sute? ¿Que si creo yo en los fantasmas? No. No. No creo. Y ahí parece... ¿Una bruja? ¿Cerrando cocané? No. No. Y ahí... Ahí... Entró a casa en miedo. ¿Cómo se llama? El armario. ¿El armario de...? Sí. ¿Cómo se llama de...? Donde deben dar las fotos. ¿Las fotos? Sí. En el armario ese rojo, en el armario ese que está ahí al final, ocurre unas cosas muy extrañas ahí. Por eso no quiero seguir... desipando. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Pedro Antonio y voy a hablar de la novia de Chucky. Soy Bici y le voy a hacer una pregunta. ¿Y cómo lo mata? Con un cuchillo. ¿Es una muñeca? Sí. Pero... ¿Y qué va la peli? Pues va de un guardia que tiene un mochero en la mano, luego le pone la cabeza y luego la asesina. ¿Esa música le quiere miedo o le tiró? De terror. Esa le gusta a Jesuardo. Es una muñeca y chable, o es una muñeca que mata a todo el mundo. Pues es una muñeca que habla. Que habla. Y lo que tiene la cabeza como sangre, que no, los que tiene la cara son... Son grapas. ¿Y cómo es? Pues es rubia, siempre va de negro. ¿Y esta película con qué la ves? ¿Con tu padre? La ve solo. ¿Tu hermana le gusta la película? No. ¿Y mientras que ve la película, qué te toma? Pues... Lo pongo. Te toma palomitas, Coca-Cola. ¿Coca-Cola? ¿Pero esta película da miedo? No. ¿Y es muy bruta? Sí, hay cosas que hacen... Porque aquí hablan mal. Luego también le hacen... Como ellos, es que son dos muñecos que son asesinos, que van matando a la gente, ¿no? Sí. ¿Y cómo los matan? Pues con un cuchillo. También mata a un policía, le clava unos clavos aquí, en la frente. En la cabeza. Madre mía. Bici, ¿a ti te gustan ese tipo de películas? No. Pues yo me sé de uno, un buen amigo tuyo, que se llama Jesualdo, que le encantan las películas de miedo. ¿Qué te parece? No es mi amigo. ¿No es tu amigo? ¿Entonces qué? Un asesino. No. No. ¿No qué? No vio. Ah, bueno. ¿Y tú qué piensas de eso? Que mientras que no las tengas que ver tú, no pasa nada, ¿no? Mientras que no las tengo que ver yo, que lo disfrute, ¿eh? Ok, ok. Pedro, entonces, volviendo a esto. ¿A ti, tú qué opinas de este tipo de películas? ¿A ti te gustan, no te gustan? A mí sí me gusta. ¿Tú esta película la tenías en tu casa? ¿Te la has llevado de algo? ¿Te la has sacado de alguna biblioteca o algo? De aquí, siempre ha sido. De la biblioteca ha sido, ¿no? Ok, ok. Aquí tenemos siempre pues una sección para la gente que le gustan las películas de miedo, como a Jesualdo y a ti, y a quien se anime, porque ya sabemos que estas películas no son para todo el mundo. Por un lado, hay que ser mayor de edad para poder verla. Hay que tener 18 años o más. Y también, pues hombre, uno tiene que sacarse las películas que le gustan. Si no te gustan las cosas de miedo, no te las tienes que sacar, porque luego lo puedes pasar mal, ¿no? A mí la película me gusta la de Zordo o la de Señor Anillo. Claro, cada uno se tiene que sacar los géneros que le gusten. Nosotros ya sabemos que estas son de miedo, ¿verdad? Aquí tenemos una buena colección de películas. Tenemos de amor, de risa, pero también tenemos de miedo. Y bueno, esta es una de las que hay. También está la el payaso ese. Ajá. La It. Esa también. Esa también te gusta. Ajá. A mí me gusta más la de It que la novia de Chucky. También está mejor hecha. Sí. Pero bueno, la película esta, hablando de cómo está hecha, ¿los efectos especiales son buenos o qué? ¿Los muñecos se ven muy muñecos? ¿Se ven muy falso, muy cutre o está bien hecho? Está muy bien hecho. Ajá. ¿Y cómo son las voces de los muñecos? Bien. ¿Cómo hablan? Pues... ¿O no sabría hacerlo? No. Esta película, además, luego ha tenido secuelas. Por ejemplo, películas que se han hecho después. Porque, de hecho, Chucky y su novia después tuvieron la semilla de Chucky. Y es que resulta que tienen un hijo después. ¿Tú eso lo has visto, esa película, o no? No. Esa no la tenemos en la biblioteca, pero es una película que hicieron después, y eso. La semilla de Chucky. Bueno. ¿Qué nos podéis contar de Chucky? ¿Cómo es el personaje? Yo no he visto la película. ¿Cómo es el muñeco? A ver. ¿Es grande, pequeño, guapo, feo? Es guapo. ¿Es guapo? ¿Qué me dices? Pues yo lo veo es pequeño para una chica. Uh-huh. Porque siempre están haciendo guerrillas. Ya sangre por todo. ¿Y qué ropa lleva? Pues lleva un José Rey y un tirante. Un mono. Uh-huh. Bueno, pues ahí están las aventuras del muñeco diabólico y su novia. ¿Tú te acuerdas del nombre de la novia? Tiffany. Sí, sí. Bueno, pues ahí queda la recomendación. ¿Tú la recomiendas, la película? Sí. ¿Está chula de ver o qué? Sí. Pero claro, tú, por ejemplo, a Bici se la recomendaría o no. Sí. Me parece, aquí está poniendo cara de a mí no me recomiende esas cosas. Yo creo que sí. Bueno, ya sabéis que aquí tenéis películas de todo tipo y siempre cuando vayamos a sacarnos las películas hay que ver que sean del género que os gusten. Si os gusta la de miedo, recomendada, ¿verdad? Sí. ¿Ok? ¡Tro! Adiós y hasta el próximo programa. Bueno, pues ya se ha terminado el programa número 40. Sí. Madre mía, vaya festival de música, ¿eh? Sí, un festival de... ¿Qué digo? De música. Un festival de música. ¿Te queda todavía ganas en el cuerpo de cantarnos algo? Sí. ¿Qué nos quieres cantar? Improvisación. Que a ver qué os canto. A ver. ¿Qué os puedo cantar? La que tú quieras. Por ejemplo... David Bustamante. Venga, a ver. ¿Cuál me sé de David Bustamante? Pues no sé, la de El aire que me da. Oe, oe. Oe, oe, oa. Siempre te llevo. Siempre te llevo el aire que me queda, el aire de la mar. Oe, oe. Oe, oa. Esta hay que reforzar, hay que trabajar. Siempre que me dio. el aire que me da. Bueno, bueno. Pues efectivamente hemos tenido música. Yo también creo que está. Pero bueno. Bueno, te digo, te propongo una cosa. ¿Qué? Lo único fundamental, espero que no nos escuche, que no haya llegado al final del programa. Lo fundamental para que, ahora que ya no hace tanto frío, ¿verdad? Que ya va haciendo calorcito, va saliendo el sol. Es fundamental, Bici, yo te dejo que cantes, pero lo importante es que no le dejemos el micrófono a Pedro. Vale. Si Pedro canta, ¿qué pasa? Trae la lluvia. De hecho, hoy estamos grabando. Pedro, ¿hoy has cantado? Ay, no. Sí. Seguro que hoy en la ducha ha tenido que cantar. Ha cantado. Bueno, que el cumple de hoy, sí. Ah, pues ya está. Ha cantado, ha llovido. Si es que no falla. Bueno, Bici, querías cantar, ¿no? Antes de despedirnos. Sí. Venga, a ver. Ay, ya. El cantante que me sé yo. Venga, no protestemos en antena, que luego los oyentes dicen qué movida tienen esto aquí en la radio. A ver. Rosa. Rosa, así se me mata, ay, ay, se chupego, ay, ay, se chupego. Bueno, pues ya hemos dado un pequeño consejo antes de irnos, es muy importante eso. Vamos a dar consejos relacionados con el cine y con la música, que son los dos temas que hemos tratado hoy. Fundamental, si hay un micrófono cerca, ya sabéis, no podemos dejar que Pedro cante. Si vamos al cine, ¿qué más? Pues ver película. Claro. ¿Qué más? ¿Palomitas? Palomitas. No pasarse con las palomitas, que si no, ¿qué? Engordamos. Luego, si vamos a tomar Coca-Cola, hombre, si puede ser light, pues, oye, esas calorías que nos quitamos, ¿no? Sí. ¿Light o cero? Yo veo Coca-Cola light y Coca-Cola 00. Claro, claro. Porque la Coca-Cola normal lleva azúcar. Claro. Nada, pues si nos quitamos el azúcar no pasa nada. Y por lo demás, ¿algún consejito más que queramos dar? Porque... que coma fruta. Ajá. Bueno, pues ya sabéis. Si vais al cine no pasa nada por echarse una manzana, que siempre es lo típico. Nos comemos la chocolatina, nos tomamos las palomitas, pero si nos llevamos una manzanica, algo de fruta rica... Sí, y hay dulce que podemos comer. ¿Quién? Yo. ¿Los diabéticos podéis tomar dulce? Ahí... Claro que sí. ¿Qué dulces son esos? Hay una estrellita de esas pequeñas y chocolate sin gluten y sin azúcar. Madre mía. Menos mal, ¿eh? Sí. Menos mal que hay chucherías para el tema de... del gluten y la celiaquía. Sí. Y ese ahora, como me bajó el azúcar, me... tomé un vaso de zumo hasta arriba y un trozo de chocolate. Ok. Bueno, Irene, ahora ya no hay excusa, ahora sí que nos vamos. Hasta luego. ¿Nos vamos a ver alguna peli por ahí? Sí. ¿Cuándo nos vamos a ver? Pues no sé, ¿de qué te apetece la película? Hay que ponerse de acuerdo, chicas. A ver, ¿de amor, de aventura, de miedo? De aventura. ¿De aventura? Yo de amor. Pues hay que ponerse de acuerdo. También de amor. Oye, yo me sé una de aventura y de amor que además tenemos en la biblioteca. Se llama El Zorro. ¡El Zorro! ¿Te gusta? Sí, me gusta El Zorro. Pues venga, Irene, tú te encargas de las palomitas. Bici, tú de la Coca-Cola. Vale. Pues os dejamos. Hasta el próximo programa. ¡Hola!